Sonora, que es tierra de bailadores. Y allá les traigo esto para que se desentuman. Me preguntaron de la tierra en que nací. Soy de Guerrero, con orgullo respondí. Si hay un qué miedo, ese ha de ser matón. Por lo que supe que hay una equivocación. Guerrero es un beso de la sierra con el mar. Cantar de un cenzontle y rugido de un jaguar. Es una guitarra entonando una chilena. Y es una morena zapateando sin igual. Es Guerrero un campesino que trabaja por su tierra, su familia y no se raja. Es un niño y con un sueño va a la escuela. Es bandera tricolor que aunque en Iguala. Es un paraíso si quieres vacacionar. Es luna de miel, es un nidito para amar. La mejor ventana para mirar las estrellas. Y tiene sus playas mil bellezas sin igual. Es novela magistral de Altamirano. Y aquel bravo Nicolás es mi paisano. Y aunque ha sido y será gran insurgente, Guerrero también es paz para mi gente. Esa es mi tierra. Y que bailen los caballos, compa. Me preguntaron de la tierra en que nací. Soy de Juliantla, con orgullo respondí. Si hay un qué miedo, ese ha de ser matón. Por lo que se hizo necesaria esta canción. Guerrero es cajita pintada en Olinalá. Es luna de plata que colgada en Taxco está. Valiente ranchero, capoteando un toro bravo. Todavía no acabo, siga escuchando y sabrá. Ahí Cuauhtémoc tiene su eterna morada. Es mi tierra, la madre más abnegada. Es un niño y con un sueño va a la escuela. Es bandera tricolor que aunque en Iguala. Es un paraíso si quieres vacacionar. Es luna de miel, es un nidito para amar. La mejor ventana para mirar las estrellas. Y tiene en sus playas mil bellezas sin igual. Es novela magistral de Altamirano. Y aquel bravo Nicolás es mi paisano. Y aunque ha sido y será gran insurgente, Guerrero también es paz para mi gente.